Bienvenido a Poca de Capitán Cultureta. Hola y bienvenidos al podcast del Día Internacional de Intercambio Podcastero. Soy Esco del podcast del Coro del Mundo y la bienvenida la dio mi amigo de Málaga, David. Con ustedes también está el Capitán Cultureta. Él responderá a nuestra llamada dentro de unos minutos. El Capitán Cultureta tiene respuestas a preguntas que ni Google puede contestar. Y precisamente una de estas preguntas tengo yo. No es una pregunta metafísica, pero muy concreta. ¿Quién es Rafa Osuna? Antes de que llame al capitán, hablaré un poco de mi país. Vivo en Finlandia, el país de Nokia, de Papá Noel y de pilotos de sangre fría de Fórmula 1 como Kimi Räikkönen o los de rally como Markus Grönholm. En el norte, los niños hacen sus deberes en la luz de la aurora borealis, y en el sur, los agricultores, aunque maldicen la multitud de formularios de la Unión Europea, los completan ejemplarmente para cobrar sus subsidios. Finlandia tiene un problema grave, y es que no es muy conocido. Tiene una red que se ha infiltrado muy profundamente en la sociedad. Se llama la mafia de Savo. Savo es una región en el medio del país. Su ubicación la pueden ver en esta página del podcast. ¿Y por qué les digo todo esto? Escuchen con atención, ya casi llego al punto de este reportaje. Los habitantes de Savo no son finlandeses como Dios manda. A diferencia de la población general finlandesa, la gente de Savo nunca se calla y se mantiene aislados y apartados del bullicio. Generalmente no pueden responder directamente a ninguna pregunta, y se dice que cuando habla un Savo, la responsabilidad la tiene solamente el oyente. Sus apellidos terminan usualmente en Nen, aunque la presidenta Halonen no es una de ellos. Pero en los círculos de F1, Räikkönen, Kovalainen son buenos ejemplares. Algunos miembros de la mafia han huido o se han infiltrado al extranjero. Uno de estos delincuentes, de los más buscados por las autoridades finlandesas, se llama Rafael Osunen. Al igual que otros criminales europeos, se cree que este ha huido hacia el sol de España. Como un podcaster responsable y patriótico, tengo que ayudar a las autoridades. Creo que voy a pillarle y creo que Osunen no es nada más ni nada menos que Rafa Osuna. Creo que Osunen ha cometido algunos errores muy graves. Esta es mi teoría. 1. Ha cambiado su apellido muy rudimentariamente, de Osunen a Osuna, un error demasiado obvio. 2. Empezó a producir podcasts. Creía que podría pasar desapercibido haciéndolos en español y no en finés, pero no pudo pronosticar que tendría millones y millones de oyentes. Y tampoco contaba con que algunos finlandeses saben español y son oyentes. Por cierto, esto que estás escuchando es un podcast. ¿Que no sabes lo que es un podcast? Pues te lo cuento. Bueno, no, mejor te lo canto. Navegando por internet un cabreados y encontré, al preguntarle lo que es, soy un podcast, al preguntarle lo que es RSS más MP3... Pero cabreados es más que un podcast. Hay cabreados blog, hay cabreados TV. Sindícate, porque si te sindicas, sentirás fuegos artificiales en tu corazón. Pim, pam, pum, clop, chu, chu, chu, chu, chu, piu, piu. Pero ya lo has oído varias veces, no sé por qué te sigues riendo. Noten que de repente inmediatamente acabó con el podcast después de estar tan animado. Y aunque tenía muchísimos de capreos en cola y un futuro brillante, pero demasiado tarde, señor Osunen, lo he descubierto. 3. El asunto de Pedro Cortijo, un agente finlandés clandestino. El pobre Pedro, o como lo llamaríamos en Finlandia, Pekka, pudo infiltrarse muy cerca de Osunen, y aunque no se ha podido comprobar, se cree en los círculos de la Interpol, que fue precisamente Osunen quien lo mató. Sí, un crimen muy grave, mis queridos oyentes. Y 4. No puede esconder su carácter. Sigue hablando sin tomar ni un respiro, como hacen los sabos. Por eso mostró sin querer que no era tan ignorante de cosas finlandesas como ha dicho en interrogatorios. Públicos que tienen problemas, que no salen a su hora. Pues es lo bonito de los transportes públicos. O sea, si todo saliera a su hora, si todo fuese bien, no joder, que no seríamos españoles o latinos o como, porque aquí esto lo oye mucha gente, seríamos finlandeses o... Si se hubiese quedado en casa bebiendo vodka o cerveza, como otros finlandeses, no habría salido a la luz su verdadera identidad. Por el gran papel que juega la mafia de Savo en Finlandia, la policía tiene que usar todos los métodos posibles para pillar a Rafael Osunen, incluyendo los naipes de tarot, los móviles inteligentes de Nokia, los MP3 players y los clarividentes. Vamos a llamar ahora a Capitán. Tal vez pueda ayudarnos. Sí, dígamela. Buenos días, soy Esko, un finlandés del podcast Del Gorro del Mundo. Ah, un finlandés, muy bien, un finlandés de Finlandia, claro que sí, ah, qué bien. Capitán, ¿usted es capitán de qué? ¿Capitán de la mili o capitán de la policía? Capitán, ¿de qué soy yo capitán? Yo soy capitán de la cultura. ¿Por qué me llamo capitán? Porque realmente soy el capitán de un barco donde navegamos a través de la cultura y la educación. Y mis armas son precisamente la educación y el respeto. Respeto a todos, por eso soy el capitán, porque yo comando la nave, bueno, el barco, la cáscara de nuez, o lo que usted quiera, señor Esko. Me han dicho que usted tiene respuestas que ni Google puede contestar, ¿es esto cierto? Claro que yo tengo respuestas que ni Glogles puede contestar. Glogles es para mariquitas, pero son mariquitas. No se puede usar el Glogles. Hay que aprender la cultura y la información de otros sitios y no solo. Es muy fácil, señor Esko. Es muy fácil abrir un navegador de esos. Se lo digo yo, que soy capitán. Es fácil abrir ese navegador. Ver ahí la página de Glogles y voy a buscar, pero no, hay que contrastar información, hay que leer y hay que asumir y hay que reforzar la mente, la memoria. Glogles es mariquitas, porque no se memoriza nada, se busca una noticia, se lee y se olvida, no. ¿Conoce usted a un tal Rafael Osunen? También conocido como Rafa Osuna. Él tenía un podcast llamado Los Cabros Cabreados. A ver, Rafael Osunen... Rafael Osasuna, sí, es verdad. Pues mire usted, yo directamente en persona personal no le conozco, pero sé que me estaba dando la brasa, me estaba incomodando. Usted no, no, si hay algo que no entiende, por favor, pregúnteme, pregúnteme sin miedo. Me estaba importunando todas las semanas porque yo estaba tranquilo en mi casa, allá en pijamita y en batín. Y en ese momento alguien me llamaba y siempre era él, era un inoportuno, señor Esco. Este hombre es un poco pesado entre nosotros, sin que nos oiga nadie. Rafael Osasuna es pesado. No, en realidad la idea fue mía y le llamaba yo a él. No tiene un número de DNI con el nombre de Osuna. Creemos que es un criminal finlandés, un tal Rafael Osunen. Ah, un criminal finlandés. Uy, puede ser un criminal. Yo no pienso decir nada. Yo sé muchas cosas que no puedo decir de don Rafael Osasuna. No puedo, señor Esco, no puedo. Entiéndame, porque todavía Rafael Osasuna no me ha pagado el último cheque que me corren. Ah, no, lo hacía por gusto. No puedo decir cosas de Rafael Osasuna. Casi le pillamos en Madrid, pero se nos ha escapado. Pero casi le pillan en Madrid. ¿Cómo? Porque pillar es una palabra que da pie a muchas interpretaciones, señor Esco. Es muy peligroso. El Interpol cree que ha matado a Pekka Kortela, alias Pedro Cortijo. Pues sí que es peligroso el señor Rafael Osasuna, oiga usted, porque ahí me han dicho que lo han visto por ahí en actitudes ilegales y problemáticas. Ah, y Pedro Cortijo, aquel asunto. Yo tengo papeles aquí, ¿por qué no puede verlos? Pero yo tengo aquí muchos papeles donde hablan del señor Pedro Cortijo y le puedo asegurar que son muy peligrosos para don Rafael Osasuna. Muchas gracias, Capitán Cultureta, por la información. Te llamaré pronto con más preguntas mundiales o universales. Hasta luego. Muchas gracias a usted, señor Esco. ¿Qué me puede...? Pero no se vaya usted de rositas. ¿Qué me puede enviar de Finlandia? Envíeme cosas, hombre. A mí me gusta recibir regalitos. Ahora que se acerca la Navidad, regalitos. Y supongo que en Finlandia podrán comprar muchos regalitos, señor Esco. Así que le estaré esperando sus regalitos hacia mi persona. Porque soy muy ocupado últimamente y no puedo yo dedicarme a esas cosas, señor Esco. Adiós. Esto... ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando a una pantalla. En la red tengo muchos amigos que me hablan de muchas cosas. Sin embargo, en la radio aún sigo esperando encontrar un amigo. Escucha podcast en castellano, los disfrutarás. Javier Romero, el podcast de Soliloquios. Parece que estoy tan pesado como Rafa Osunen, porque no puede estar despierto toda una llamada, qué pena. Es capitán del barco, muy interesante, porque soy de los barcos yo mismo, un ex marinero lo es. Y no soy capitán, como cantan en La Bamba, pero soy telegrafista, ex telegrafista lo es. Tengo otro problema, pero creo que no voy a llamar de nuevo a Capitán Cultureta. Un otro miembro de la mafia de Savo ha infiltrado al mundo de Fórmula 1. O tal vez son tres. Un tal Fernando Alonen, Kimi Raikkonen y Heikki Kovalainen. Llamaré a Sela Guatemala con este asunto. El día de la publicación de este podcast es... el 24 de diciembre. Termino con saludos de mi amigo David y de una mujer muy especial de China. Desde Andalucía, España, te deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo para ESCO. Un besito de David Carvente y de toda la familia. 大家好，仅此新年到来之际，我在此特祝所有 Podcast 的日新听众们新年快乐，新年愉快。在此，我要特别感谢，Pink， Panda， Panda 和 Daniel 崔 ，Pink Panther， Pink Panther。 Hasta luego.